inocencia y el perfume de tus labios que dejaste en mi mejilla. Tu mirada complaciente y tus 19 años son las luces que ahora brillan para mí. Chiquilla, me hace falta que me quieras y además te que me quieras y acabar con mi silencio. Necesito despertarme con tu suave primavera para revivir los sueños que perdí. Chiquilla,